Es que ni los cuentan, ¿no? Seguramente ni los cuentan. Bueno, vamos a arribar al último plazo, último tramo del Enredando las Mañanas, y lo vamos a hacer con la gente de Compadres del Horizonte, porque estamos para charlar con ellos, porque hoy van a hacer una movida justamente en la legislatura. Así que vamos a tomar contacto con Esteban. Esteban, ¿cómo estás? Bienvenido a Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Fernando, Eugenia y Luis por aquí. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Luis, ¿cómo están? ¿Cómo va? Muy bien. Esteban, contanos a qué van hoy a la legislatura en este contexto en el que se habla mucho de las clausuras y se habla mucho del proyecto de ley sobre el que después te quiero preguntar también. Sí, hoy vamos a hacer una actividad acá a partir de las 18 horas en la legislatura, en intervenciones artísticas. Van a venir los compañeros de distintos espacios culturales que nos nucleamos en el ENECA, a plantear cuál es nuestro enfoque en relación a los espacios culturales como los nuestros, y a empezar a discutir esta ley que está saliendo, como vos bien decías, que ya se presentó acá en la legislatura y que sabemos que en las semanas que sigan se va a estar tratando y demás. ¿Y cuál es el enfoque, justamente? Mirá, nosotros nos caracterizamos por ser espacios que toman la cultura como un punto más de trabajo a nivel social, ¿sí? No nos dedicamos exclusivamente a eso, ni la tenemos como con cierta lógica de lucro, sino que justamente somos espacios sociales que están en barrios con sus particularidades y que nos hacemos cargo de los barrios en donde estamos y proponemos la cultura como un eje de trabajo con vecinos, vecinas, niños, niñas de nuestros barrios. Uh-huh. Y esa óptica, vemos que en la ley actual que se está presentando no está contemplada, o no está, mejor dicho, no está contemplada en relación a cómo creemos que tiene que ser contemplada. Esto quiere decir con líneas de fomento, con líneas de subsidiarias, porque creo que nuestro trabajo también es hacernos cargo del desastre que tenemos en el caso de ciudad, el desastre que tenemos como ciudad en relación a la cultura y el acceso a y la realización de la cultura en estos barrios, ¿sí? En barrios de zona sur, en barrios medio olvidados. Uh-huh. Che, si ustedes pudieran elaborar una ley, ustedes, y aprobarla ustedes, digamos, ¿qué tipo de ley sería? ¿Qué es lo que ustedes necesitan o lo que creen que tiene que haber desde la legislación para que estos espacios culturales como el de ustedes, que están reunidos en el ENECA, no sean clausurados y puedan trabajar libremente? Mira, esos dos puntos que yo te comentaba antes, el fomento, ¿sí? Y algún tipo de línea subsidiaria, nos parecen importantísimos. ¿Eso no está en el proyecto de ley que se presentó en la legislatura? No, porque el tema es así, o sea, hoy en día el código de habilitación te demanda, ¿sí? Con el correlato del post-cromanión, te demanda un montón de medidas con las cuales nosotros estamos a favor, pero son muy difíciles de cumplir, ¿no? El tema de... Son cambios edilicios de espacios culturales, o sea, es como muy complicado. Y para eso no hay ningún tipo de subsidio que permita que los espacios podamos tener nuestros lugares, ¿sí? Ediliciamente, como tendrían que estar. Uh-huh. Entonces, por eso nos clausuran, por eso cierran, por eso tenemos compañeros con contravenciones y demás. Entonces, ese es uno de los primeros, de las primeras cosas que nosotros creemos que tiene que estar. Y la otra, para no descuidar el tema de la cultura, es realmente pensar, que esta ley tampoco lo propone, qué organismo, qué ente, qué mesa de participación entre la ciudad y los espacios culturales tiene que existir. Nosotros en este momento, con esta ley que se está planteando, seguiríamos dependiendo de la AGC, que es la Agencia Gubernamental de Control, y no del Ministerio de Cultura. Y eso, cuando uno discute cultura, nos parece una locura. Que dependamos de una agencia, que si ustedes quieren fijarse en la página web de ellos, de la Agencia Gubernamental de Control, dice sus funciones, está relacionada a lo lucrativo, comercial. A lo comercial. Claro. Sí, el Ministerio de Cultura no toca ningún pito acá, y nos parece una locura, porque nosotros lo que somos como espacios culturales. Claro. es como un comedor que no tenga que estar en coordinación con desarrollo social. Vos sabés que los escucho y las posiciones con respecto a este proyecto de ley que ustedes tienen son muy parecidas a las que se nos daban a nosotros como red en el debate previo a la ley, ¿no? Que veíamos una ley que no nos contemplaba, ¿no? Es que es total, o sea, perfecto. Ley de medios sucedió algo parecidísimo. Bueno, ¿cómo logro las licencias? ¿Sí? ¿Con qué financiamiento? ¿Quién me garantiza que yo puedo llegar a la misma instancia que una emisora que tiene algún tongue con algún espacio político o que tiene un montón de años o que lucra, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera? Uh-huh. Es en ese aspecto el espíritu del debate es similar con el de la ley de medios. Uh-huh. Es como decís. Bien, bueno, entonces nos vamos a encontrar esta tarde allí en las puertas de la legislatura. Sí, a las 18 horas vamos a estar, la verdad que eso, vamos a estar acá haciendo la actividad, esperamos que venga gente, de por sí ese horario es un lugar que por lo menos gente que no está muy empapada de esta discusión pasa y transita, con lo cual por eso también nos parece interesante hacer llegar hasta esos canales a esa gente nuestra idea, porque aparte la ley no es la misma que se presentó en algún momento y que mucha gente firmó. Uh-huh. Es otra, la ley ha cambiado. Se ha modificado allí en las etapas previas de comisión. Sí, claro, se modificó en la legislatura. Uh-huh. No es la ley que se firmó en las mesas que hubieron en la ciudad y demás. Claro. Entonces también nos parece como una responsabilidad con espacios culturales tratar de comunicar lo más objetivamente la realidad. Uh-huh. Esteban, te agradecemos. Un abrazo. No, por favor. Voto para ustedes. Gracias. No es nada. Esteban es integrante del Centro Cultural Compadres del Horizonte, que integra a su vez el ENECA, el Encuentro Nacional de Espacios Culturales Autónomos, y dejaron su posición sobre esta ley de la que se habló bastante en este tiempo, que se presentó en la legislatura porteña a través de algunos legisladores como Pablo Ferreira, que dicen que esa ley resolvería la cuestión de la clausura que se viene dando en la ciudad de Buenos Aires de los centros culturales autónomos, esta historia, digamos, de lo que sucedió en el post-Cromañón, ¿no? Que claramente ha marcado un aprovechamiento desde el poder para cerrar los espacios autónomos con el pretexto de la seguridad. Pero a la vez también es cierto que desde nuestros espacios, digamos, de los espacios que uno siente como nuestros, también tenemos que empezar, así como decimos que cuando hacemos radio popular y alternativa tenemos que mejorar los contenidos, también tenemos que tender a que estos espacios sean espacios seguros para la gente que esté allí y en los que se pueda estar con tranquilidad.